LK, estás en la radio. Escuchaste. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidaste, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rostro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, te llevo un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Buah, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy pero muy buenas tardes, aquí estamos arrancando otro programa más de Nada que Perder. Una nueva semana, día lunes, día gris, mal tiempo pero buena cara. Como siempre decimos aquí, poniéndole muy buena onda, haciendo esto que se llama Nada que Perder. Exactamente a las 18:03 de este 8 de junio de 2009. Y estamos casi todos. ¿Por qué decimos casi todos? Porque falta Luquitas Lamardo, que está seguramente escuchando desde su casa. Lo tenemos medio pachucho, está medio caedón, ¿no? Medio resfriado, engripado. Esperemos que no sea la gripe porcina. Bueno, comenzamos con el programa de hoy, después de un fin de semana bastante movidito en todo lo que tiene que ver con materia deportiva. Y movidito también por las salidas que decíamos hoy. En la operación técnica, como siempre, el pelado impecable, manejando todo técnicamente. Y aquí estamos nosotros arrancando con Alejandrito, que está manejando la web. Alejandro, alias El Facha, y el Doctor Amor. Gente, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, muchachos? Sí, yo estoy como Luca, también así medio pachucho. ¿Y sí? ¿Estás pachucho? Bueno. Sí, estoy pachucho. Oh. Ah. ¿Querés unos mimos? Ahora no, llego a casa y... Yo pregunto, ¿será gripe porcina o gripe por mina? Por mina, yo voto que por mina. ¿Es por mina o porcina? Por mina, me parece. Pacha. Se agarra todo. La mía seguramente es por mina. ¿Por mina? Ah, bueno. Te trae problemas. Sí, te trae problemas. Después tiene que dar explicaciones. Bueno, te pasamos las vías de comunicación para que nos puedas escribir. Nos puedes escribir a nadaqueperderradio@hotmail.com. Y además también nos puedes agregar en Facebook en Nada que Perder Radio, o nos podés llamar por teléfono, si te animás, aquí a cuatro hombres que están en este estudio, al 4372-6278. Acordate que hoy se va la cena para dos personas en el restaurante, en un coqueto restaurante de la Costanera. Y además cierra la encuesta, que ya te vamos a comentar cómo termina. No me mires así, Alejandrito, ¿qué te pasa? ¿Estás perdido? Es un lugar difícil de ocupar el de Luquitas, ¿eh? No entiende nada, no entiende nada. ¿Pero qué, no manejás vos la computadora? Y yo ando flojo. ¿De vientre? Y puede ser. Yo ando seco. Pero este dice todo que sí, seco es raro. ¿De bolsillo, como el doctor? De vientre. No, por favor, oiga, por favor. Colaboración para el doctor, ¿eh? Sí. El doctor necesita que sus clientas... Llamada a solidaridad. Las clientas y la... Mejor dicho, pacientas. Claro, las pacientas del la doctor... Las pacientas no pagan. No. Quieren, no pagan, quieren ser especies. Especies, y así no va la cosa. Estamos en una Argentina. Las pacientas son pacientes, ¿eh? no son pacientas. Pacienta. Pacienta, hay que tener paciencia. Y sí, es así, doctor. Hagamos una colecta más por menos. Puede ser, ¿eh? A todos nuestros oyentes. Que nos llamen al 4372-6278 y que digan qué pueden ofrecer para el doctor Amor. Amor no, porque es lo que sobra. Afecto es lo que sobra. Acá hay amor a lo grande, ¿eh? Acá hay amor a lo grande. Te estaba comentando que ya te vamos a decir más sobre el final del programa, más tranquilo. El tema de la encuesta. Aquella encuesta que decía... Metete, Alejandrito, ¿no? Es como idioma chino para vos. De a poquito. Aquella que decía, ¿por qué crees que los deportistas tienen o conquistan más a las mujeres por su tema económico? Por su actividad física, bueno, por su desempeño. Bueno, después te vamos a ir contando más precisamente de qué se trata. Tenemos para abrir el programa de hoy. El primer tema es el Facebook. Esta manía alocada de toda la gente que tiene más de 200 millones de personas en todo el mundo. Horrible. ¿No te gusta? No. Facebook, hablemos de Facebook. Porque de golpe hace unos meses... ¿Ya cuánto hará? 8, 9 meses. Se revolucionó todo y todo el mundo te pregunta, ¿tenés Facebook? Dame tu Facebook, dame tu nombre, esto, lo otro. ¿Cómo es este tema? Y nos juntamos con los chicos de la primaria y con los del jardín. ¿Viste? Muy buen tema, porque gente que no veías hace 10 años, oh, sí, te encontré por Facebook. No lo banco al Facebook, ¿eh? Antes era el ICQ. No. ICQ, El ICQ, en viejo. En mi época, sí. Bueno, doctor, tampoco. ICQ, estamos hablando de año 86. No, tanto. Yo no lo discuto. 86. ¿Sí, doctor? ¿Ese no es el MIRC? ¿El MIRC? No, pero el MIRC es el programa base. Por eso. El MIRC es el programa 86, base. 86, juraba 86. Que hablaba de 97. No, 86. No. Acá en Argentina. No llegó acá. En Argentina en el 92, 93. Sí, pero ya en 86. Y los que eran potentados. Sí, estaba ahora, en la florcita, ¿verdad? La conexión esa de 56K que tardaba una vida. Claro. Sí, y te acordás que tenía una contraseña, un número gigante. Era, sí. Ese es tu número de usuario. Sí, era más, terrible. Sí. Más números que una tarjeta de crédito tenía. Sí. Y todos los pibes se acordaban. Yo también me. Yo no me lo acordaba. No tenía computador, tenía máquina de escribir. El MIR, que era el programa base. Por eso. Hoy el Facha está pachucho y no tenía computador. No tenía computador. Colecta para el Facha también. No, pará, que es un programa de beneficio. Acá Luquitas dice que el Facebook sirve para levantar minas, ¿eh? Pará, bueno. Luca siempre piensa en lo mismo. Luquitas ahora, porque Luquitas está desde la casa. Ahora vamos a estar hablando de ese tema, pero yo decía, arrancamos por el Facebook. Después, ¿no llegó el MSN? ¿O llegó el MSN después del Facebook? Sí, el MSN. ¿Sí? El MSN, ¿no hubo sí. uno en el medio? No. Pero no. Para atrás, decís vos. Sí, no. De principio acá, lo que primero te comunicabas con alguien era el ICQ. El ICQ y después el MSN. Después MSN. Y sí, ahora MSN no perdió el rastro, pero el Facebook lo tiene loco. Sí. Pero es otra MSN, cosa. Pero el MSN es bueno. El MSN sí. sigue siendo fuerte. Es fuerte. Te salió a Román. Claro. Sí. Sí, ¿usted, doctor, agrega mujeres en Facebook sin conocerlas? Yo no tengo Facebook, yo tengo MSN. Ah, está bien, yo ¿no? Yo pongo bueno. el nombre de no la paciente. No me enojo. Yo pongo el nombre de la paciente y al lado, dejando un espacio en blanco, el barrio. Qué lindo que queda cuando tomás el mate así. Es riquísimo. Sí, ¿te gusta agacharte? Suena bien radiofónico. Sí, porque le doy acá el micrófono para que escuchen que estamos tomando mate. Y entonces me contaba, doctor, yo Amor. Yo pongo el nombre. Por ejemplo, Mabel. Y los atributos. No, atributos. Espacio en blanco. No lo toque al doctor hoy, ¿eh? Y, por ejemplo, Mabel, espacio en blanco, Belgrano. Claro, Belgrano donde vive. Claro. La zona, va. Para no confundirme, porque son tantas que... Claro, el doctor pasa de una guía telefónica. Sí, está bueno esto. Luquita decía, va a levantar mujeres. Y no se equivoca tanto, ¿eh? ¿O no? Ale, vos no tenés Facebook. Yo no tengo Facebook. ¿Por qué? No, me llama un cagazo. Sí, a vos que no te queda pegado. Yo no tengo nada que esconder, pero nada que perder. Nada, no tengo nada que perder. Che. El café de la madre. Buenísimo. Che, y el chingue que nos hicieron los chicos de Pick Noise. Directamente desde España. Se gana, ¿no? Mujeres, Alejandrito, desde Facebook. Y se gana. Yo tengo muchos. ¿Sabes lo que me da bronca? ¿Qué? Ahora te voy a dejar que me cuentes. Que vos tenés, ponele, algún amigo, ¿no? Por ejemplo, yo te agregué a vos, Alejandrito. Sí. No es tu caso, pero tengo otros que vos agregás y cuando ves ver amigos tienen 1568 amigos. Son basura. No, dejate de joder. Conoces a 34 y el resto no los conoces a nadie. Agregan por agregar. Pero, ¿sabes lo que? No, esos son los vloggers arrepentidos. No, pará. ¿Sabes lo que me molesta? Porque vos en el Facebook tenés tus fotos. Viste, tenés fotos con tu familia, con tu pareja, con tu casa, tu auto. Ese nivel de tu mascota. ¿Tiene? Sí. Después tenés la fecha de tu cumpleaños. Algunos ponen el mail, otros ponen lo que les gusta. ¿Qué, el día de tu cumpleaños te llaman 1587 personas? Pero no, vos agregaste a un tipo que no conoces y te ve tu foto. Pero la gente lo hace, ¿no? Es careta la gente. No es careta, no seas tonto. El mundo son. Es careta. ¿El mundo es careta? Sí. ¿Vos no agregás minas por MCN? Sí, se agregan, pero... Las chicas agregan tipos también. Pues se calientan, le gusta ver la foto. Sí, pero es re mentiroso eso, es como el MCN. ¿Y sí? ¿Llegaron alguna vez al Facebook de un famoso ustedes? Sí, yo tengo a varios conocidos. A ver, decime uno. No te creo a nada. A Pancho Dotto. ¿Tenés a Pancho? ¿Pero será verdad? Pancho. ¿Cómo sabes si es verdad? Es Pancho. Porque es Ortiva, es Pancho. ¿Y? ¿Alguna vez intentaste hablar? Y sí, pero es Ortiva. Oh, ¿vos sos un cholulo? Yo tengo... A Carlita Conte. ¿También? ¿Qué Carlita Conte de verdad? ¿Y pero por qué? Porque lo dijo por... Porque lo tenés vos. Porque si ¿qué? Lo tiene porque lo dijo otro... por Facebook. No, lo dijo por lo de Tinelli, boludo, el año pasado. ¿Qué dijo? Miren que soy yo. Ale, mirá que soy yo, la del Facebook. Sí. Yo tengo a esta una rubia, en serio, nada, tiene 10.524 Florencia Tesouro. ¿Quién es? No sé. ¿Tiene nombre de famoso? No, es actriz porno, ¿no? Una... ¿Y famoso tiene alguno? Tesouro, no sé. ¿Qué está? ¿Esa no, el nombre de actriz porno? No, es sí. Una que trabajó, estuvo un Gran Hermano, creo, algo así, no sé, qué sé yo, pero Gran tiene Hermano. Sí, tiene un montón de famosos. ¿Está buena? Sí, tiene una chica, sí. Ah, Florencia era la que salía, sí, con Floppy. Sí. ¿Con quién? La de Grande Paz. Sí, la chancle. ¿Cuánto tiempo al pedo? Por el doctor me mira como dice, esto están boludeando. Grande pa, no, ¿cómo grande pa? No, las chancles. Las chancles. Ah, bueno. Había un par de que yo le daba las chancles. ¿Y a María Leal? ¿Por qué vos? ¡Belleza, nene, belleza! Pasás todo entre que le doy o no le doy. Sos muy básico. Y bueno, es lo que hay. ¿A la puerta le das? No. Ah, está bien. Yo tengo un amigo que sí, pero no. No digo nada, me ataje. Casi. Es raro, bueno, esto del Facebook, ¿no? Es como que. A mí no me gusta, Luquitas, no comparto. Luquitas, que dice que es para ganar mujeres. Viste que tenés el mail, vos choreás el mail de la persona porque ves la fotito, una rubia, una morocha que te gusta. Ya está, conseguís que te agregue, le sacás el mail, lo agregás al MSN. Y después ya le mandas un hola para... No, me estás volviendo loco acá. quiero me subís el retorno, me aniquilás. Quiero encontrar el mío. Y che, pero si no me dan bola, me voy. Sí, si te estamos escuchando. Ah, pues no, porque digo... No, más, quiero subirme el retorno para escucharte mejor. Ah, pará, Ale, en serio, estamos haciendo el programa de radio. Y no sé ni qué estaba diciendo. de los mails. Que le chorías el mail y le mandás por MCN. Sí, después las chicas te preguntan, en el caso de los hombres, te conozco, quién sos. Acá tendría que estar Luquita. Sí. Tendría que estar Luquita. Es el experto. Y porque el tipo deja la caña tirada y se va, vuelve a las 2 horas y a ver si pescó algo. Y pesca, ojo, no le va tan mal. No. La movida del Facebook. El doctor le tendría que hacer un prospecto a Luquita. Y bueno, vamos a ver, cualquier cosa cuando el próximo lunes. ¿El próximo lunes? El próximo lunes vemos cómo hacemos. ¿Alguna mujer debe haber ganado por Facebook usted, doctor? Yo Facebook no, yo tengo MSN. No me mienta, MSN, doctor. Y por... ¿Ha ganado por MSN, doctor? Por chat, hice un desastre. Hice Río Cuarto, ¿qué estoy contando acá yo? Río Cuarto, sí, bueno. San Justo, todo eso. El desayuno bici. Claro, el cocodrilo. Cocodrilo. Mabel Belgrano. ¿Eh? Mabel Belgrano. Mabel Belgrano fue una metáfora, no existe Mabel Belgrano. ¿Qué? Maggie, la Maggie, que lindo. Maggie, es verdad. La peluquera. Es verdad. Ah. La del peluca. Oscar Ruggeri. Maggie, dijo, tiene nombre. Por lo que no termine. Pero, ¿qué chat usa? ¿Sí? ¿No lo usa más el chat? No tanto ahora. ¿No? No tanto. Cada tanto, algún gol. ¿De vez en cuando? De vez en cuando, algún gol. Pero. No. ¿Cuánto tiempo pasa el doctor levantando minas por internet? Ah, por internet. No, el doctor las mueren solas. Mueren solas. No hay espacio y tiempo. ¿No? Donde ve la carnada va. ¿Va? Puede ser en un subte, en un micro. ¿Cuál es el lugar más raro en el que ganaste? Y tendría que pensar ahora. ¡Wow! ¡Qué grande! Para. No, pero tendría para. Que tendría que pensar. ¿Son tanto? Tendría que pensar, la verdad no te puedo decir algo. Pero a mí me intriga esto, doctor. ¿Usted roba los mails de alguna chica sin conocerla, obviamente, y lo agrega a su MSN? No, anda con mujeres, doctor. Mujeres, anda con chicas. Mujeres. Chicas, digo, por el no, para arriba. Para evitar. Pero problemas. Eso lo quemaste vos solo, yo no dije nada. Pero ya sé decir, que anda con mujeres. El tema es chica. Entrar a un chat general y pasarlo al privado. Con una labia, un verso. Determinado. Con un verso que usted solo puede. Un verso determinado. Con su impronta. Y después, nada, eso de robar no. Lo tuyo todo legal. Todo eso es todo para los que recién empiezan. Para los giles, dígalo, para los giles, doctor. Dígalo, el Facebook es una gilada. Igual nosotros. Para mí hay que cortarlo el Facebook. No, porque nosotros tenemos un lindo Facebook, de hecho, que la gente nos agrega y ahí además le pasamos la data que nos puede mandar mail. Hay cosas. Hay vida. Hay vida. Facebook. En Facebook hay vida. Es como Marte, el planeta rojo. Un día no, hay que sacarlo. ¿Por qué hay que sacarlo? Porque vos no tenés. Y si vos tampoco tenés. Yo sí, él tengo. Él tiene. Ah, y recién dijiste, no estoy a favor del Facebook. No, no estoy a favor, pero lo tengo. Todos los que... ¿Es un boludo como el sistema? Como el sistema. No, qué pa. No. Anarco-bolchevique. Sí, es anarco-bolchevique. Nos pueden agregar a Nada Que Perder Radio, es nuestro Facebook. Y ya la gente te está escribiendo, ¿no? Al mail y también al MSN. Me están volviendo loco. Bueno, ahora después vamos a pasar todos los mensajitos que nos están llegando. Y porque tenemos el sorteo. Para participar tenían que mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com. En el asunto tenían que poner quiero ir a cenar o quiero la cena para dos personas. Y ahora, sobre el final del programa, vamos a estar diciendo quién es el ganador. Se come muy bien el lugar donde están invitados. Sí, y es un lugar que está muy bien ubicado. Muy cerca de boliches, así que... Y de fácil acceso. De fácil, bueno... Para los que van de capital y los de provincia, un poquito más abocado, pero llegan. Obvio, y si no, nosotros hacemos programa para gente que tiene auto. Ah. Y sí, qué bueno. O eventualmente un remis. Yo estoy mirando el remis. Sí, yo banco al bondi. Ah, vos viajas en Mercedes Benz. Reivindico al bondi, loco. Che, ¿vieron el partido de la selección? ¿El sábado? Sí. Paquete. ¿Por qué paquete? Malísimo. Porque no. Qué poca gana de vivir. Pero no, yo no. Los jugadores. ¿Qué mira, doctor? Estoy mirando el... Los 22 grados. Es feo. Los 22 grados. Es feo que juega Colombia, mal. Que Colombia no salga partido acá. Juega mal la selección. Sí. Porque aparte Colombia ya no es el mismo Colombia que nos ganó 5-0. El del pibe. El del pibe Valderrama, siempre pibe. No me gusta que la del común de la gente diga qué delantera tenemos y hace el gol Cata Díaz. Y si el gol lo puede hacer cualquiera, ¿qué tiene que ver eso? El Catita es duro. ¿Pero qué tiene que ver? Pero aparte el gol no fue de jugada preparada, ni mucho menos. Fue un gol que llegó por suerte. No, pero había gente que yo escuché en la cancha que decía... Y juega Messi, Agüero, qué delantera, qué jugadores, Verón, el otro, y hace el gol Cata Díaz. ¿Y qué tiene? Puede ser De Michelis puede hacer el gol. Fue a cabecear y. Está bien, pero hoy, hablando ya con el diario del lunes. Sí, hablemos de que no juega bien. No hay pedazo que le venga bien. Claro. Mirá el golazo que se mandó De Michelis. De Michelis. ¿Qué golazo se mandó? De Michelis. Pará, De Michelis. Pará, hablado. De Michelis. Ah, vos decís por Evangelina. ¿Vos por qué Anderson. Sí, está bien, bueno. Es linda. Pero estábamos hablando. Hablemos de fútbol. Sí, hablemos de fútbol. Diría Román. ¿Usted lo vio, doctor, el partido o no vino a fútbol? Lo vi, sí, veo fútbol. ¿Y cómo apreció? La selección hace. Yo hace 25 años. ¿Es futbolero el doctor Amor? Sí, soy futbolero. ¿Fue futbolista? Jugué en mi juventud. No, profesional. Yo creo que sí. Era un 5 como el Tolo Gallego. Yo creo que sí es futbolero porque cuando usted habla de sus mujeres, siempre las compara con el Patón Bausa, Ruggeri. Exactamente. Yo hace. Desde el año 94. ¿94? ¿Cuánto hace? ¿25 años? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Desde 94 hace? 15 años. 15 años. Perdón. ¿Qué pasa? 15 años. Que salvo el partido con Serbia y Montenegro, nunca vi jugar bien a la selección. Los serbios y montenegros, como dijo Niembro una vez. O sea, claro, salvo ese partido. Ya separado. Nunca vi jugar bien a la selección. Son ratos individuales. Me da miedo, se pone serio. En una época era Riquelme, en otra época más allá era Orteguita, después Messi. Siempre hay una hay algo individual. Hay alguno que se destaca, pero en función de equipo nunca lo veo jugar. Mascherano. No, eso dice Vilas. Mascherano, de Michetti. De Michetti. No, Luchetti. ¿Luchetti o Luchetti, decís vos? Según, si son los fideos, Luchetti. ¿Y si es el arquero? Luchetti. Ah, entonces no me digas según. Claro, el italiano es. La CH es. ¿Qué? ¿Francescoli o Francescoli? Creo que Francescoli, porque es italiano, ¿no? Francesco. Es uruguayo. Pero uruguayo. Italiano el apellido. ¿Bianchi o Bianchi? Bianchi. ¿Y entonces por qué lo criticó cuando dijo de Michelli, doctor? Eso, ¿por qué? A ver, no, critiqué, no las manos, yo pensé que él me decía que el gol lo había hecho de Michelli. No. El catadía fue. Ya sé, yo le decía por otra cosa. Está bien. El catititita, sí. La cuestión es que plantó línea de tres. Que ya no sirve. No sé si no sirve, pero poca practicada la línea de tres. ¿Tiene unos mangos, Maradona? Por no, estoy tratando de ser objetivo. Porque si decimos todo, no me gustó la selección... Es muy fácil, digamos por qué o digamos lo que nos parece. Está bien, Colombia no era un rival, tampoco Colombia es Venezuela. Bueno, Venezuela no, porque ya no es parámetro, le ganó a Bolivia en la altura. Pero este equipo no juega bien y con una línea de tres poco preparada. Y además uno dice, tenemos Messi en el Barcelona, la rompe. Pero Xavi y Iniesta juegan para Messi. Acá Verón tiene buen desempeño, quizás el otro día fue uno de los puntos más elevados. A pesar de que no brilló. Junto con Andújar. Andújar andujo bien. Sí. Iba a decir lo mismo. No, pero es preocupante que Argentina de local gane 1-0 en un estadio impresentable con el césped después de que toquen. Estadio impresentable. Después de que toquen los piojos. Estuvo muy, muy desastroso el campo de juego. Sí, y un Colombia que, te digo, si me apurás un poquito lo podía haber ganado. Seguro. Y ahí agarrate el mundial, ¿eh? Igual faltan 5 fechas, yo ¿no? Yo creo que Argentina, si no empata mañana, el miércoles... Usted hoy está rarísimo con la fecha, doctor. Si el miércoles Argentina no empata, se le pone feo. Sí, es cierto. Le pone gomoso, sí. Le quedan 3 partidos, de los cuales son uno en Paraguay, uno en Brasil, Uruguay... Tiene Brasil y con de local. Brasil, que siempre es Brasil. Brasil lo baila. Brasil le ganó 4-0 a Uruguay en el centenario. Hacía 30 años que no. Y vos fijate que estábamos hablando fechas pasadas de que Paraguay ya estaba clasificado y se había escapado puntero y hoy tiene los mismos puntos que Brasil. Aparte, y Chile, ojo con Chile, que está segundo y que juega bien el equipo de Bielsa. Juega muy bien. Juega muy bien, en serio. Y lo criticaban. Por eso digo que va a ser la primera fecha de eliminatorias que Paraguay puede perder el liderazgo. Claro, es cierto. Sí, totalmente. Estas eliminatorias. Sí. Y bueno, claro, para Argentina no tiene. No tenía nada asegurado al final. Argentina tiene 22 puntos. Ahora lo dije bien. Chile tiene 23. Ahora lo dije bien. Matemáticamente, hay una martingala, digamos, matemática. Sí. Que hay que tener 26 y 27 puntos para clasificar. O sea que a Argentina le quedarían entre 4 y 5. Entre 4 y 5 puntos. Por eso le digo, si pierde en Ecuador, va a tener que sacar entre 4 y 5 puntos en esos 3 partidos que le quedan. Se le viene anoche al Diego, ojo. Sí, está. ¿Y qué pasa? ¿Deja de ser ídolo, Diego? No, a Lies no se lo discute. Nah, igual esperemos que Argentina termine clasificando al Mundial y que después ya sí, con un poco más de... Sí, ojalá, con un poco más de margen ya pueda laburar más en el equipo que seguramente Maradona pretende y que todavía no aparece. ¿Vos tenés tu placar ordenado? Yo sí, bien, todo ordenadito. ¿Vos? Por colores, distinguido. No. Un desastre, ¿no? Sí. Bueno, mirá vos, yo tengo un misil en mi placar. Momento musical, señoras y señores. Soda Stereo y un misil en mi placar. Tuve ¿Cuántas veces arrugaste con esas minas que te partían la cabeza por miedo a que te corran la cara? Animate, nene. No tenés nada que perder. Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que perder. Seguimos con más Nada que Perder Radio después de El Misil en Mi Placar de Soda Stereo, el momento musical de la tarde, cuando son las 18 y 28 de este lunes 8 de junio de 2008. No, mentira, de 2009. Che, un poquito de onda con él, no me mires tan serio. No, pero me quedé pensando en cómo hacer la seña para que te den aire, ¿cómo es? Así, los deditos. Ah, ¿los deditos? Sí, que no. Ah, no, yo te pensé que hacías así. Un choreo, chorizo. un choricero. Sí, sí, no, una seña normal, qué sé yo. No, vos mirás cosas raras, me distraes, me pones loco. Oh, no. No, está bien. Fíjate, seguí con lo que estamos acá. ¿Qué me decías? Que sigas con lo que dice acá la papeleta. Pará, no hay que seguir todo esto estructuradamente. Doctor, quiero decir que lo banco al aire. Yo también. Opinando de fútbol, tiene una opinión muy formada, se ve que es un tipo muy futbolero. Muchas gracias, muchachos. Cada tanto uno puede tirar un bocadillo. Ustedes saben que el productor de este programa es la persona que hoy justamente no vino y está desde su casa manejando un poco los hilos de todo lo que estamos haciendo. Y es precisamente el señor Lucas Lamardo, quien está en vía telefónica para charlar un ratito con nosotros. Luquita, ¿me estás escuchando? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué contás? Bien, estoy acá en casa escuchándolos con un pañuelo en la mano, tapado con una frazada, me estoy muriendo de frío. ¿Estás arruinado? ¿Qué te pasa, hermano? No se lo escucha mal, El fin de semana estuve solo, no tuve cariño humano de mujeres, entonces estoy enfermito. ¿No tendrás gripe porcina? No me digas eso. No sé, por ahí tenés los suficientes anticuerpos. Sí. Che, Luquitas, y contame, ¿cómo estás ahora, más allá de tu frazadita? Sí. ¿Y qué va a deparar el día de hoy para vos? ¿Te vas a dormir tipo 8 de la noche como los viejos? No, un poquito más tarde. A las 9. A las 9:30. ¿A qué hora? A las 9:30 me espera Valientes. No digas. Sí, que hoy está el beso. Mirá lo que quisiera. Qué maraca, mirá lo que quisiera. Sí, hoy está el beso, hoy es importante. Te digo, sinceramente, se me acaba de caer un tipo muy querido por mí, un amigo. No me podés ir al aire que mirás Valiente, Luquita. Valiente es una cena de ganar mujeres, porque uno habla con mujeres. Sos muy bala, boludo. No me digas eso. No podés mirar Valiente. Es maraca, y después no querés ir a la tele a los programas de concurso. ¿Fuiste? No hablamos de eso. No fui al final, ¿eh? Ah, cómo arrugás, che. Pero iba a quedar muy mal si iba. Y bueno, pero es una manera más de ganar mujeres. Y vas y hablas de Valiente, no. Luquita. Yo te digo algo, la manera para ganar mujeres, la mejor forma es el Facebook. Por eso lo llamaba, porque estaba escuchando. Sí. Es la única forma. No, pero esa es la manera para ganar mujeres. Ahí Alejandro decía que tiene que cerrar el Facebook. Y no es así. El Facha decía que tenemos que cerrar el Facebook. Claro, el Facebook tiene que seguir y por mucho tiempo más. Buena, chabón. Escuchame una cosa, ¿vos agregás gente que no conocés en el Facebook? Todo el tiempo. No. ¿Cuántos contactos tenés en Facebook? Y tengo alrededor de 300 personas. ¿Son todos amigos? No, pero pará. Yo tengo hombres, amigos, solamente los que conozco. Y después mujeres agarro de todo. es una pala que levanta. Qué bárbaro. Pero discriminás. Con un medio mundo. ¿Vos discriminás? No discrimino. Capaz que una gordita no la agrego. No seas malo. Te pará. Agrego. ¿Qué pará. Gordita? ¿Más de cuánto? Y no sé, hay que ver. Tengo dos consejos para darle. Sí. Una es que si las mujeres que muestran, viste, tantas fotos, que todas tienen 400 fotos, al pedo en realidad. ¿Por qué al pedo? Si esas fotos están en paños menores, es porque solo buscan trampa. Tipo, hace todas las opiniones, viste, no. ¿Por qué al pedo tener 400 fotos? ¿Y para qué quieres subir 400 fotos? Y pero a vos te conviene, bola, así la podés ver mejor. Nah, con 10 fotitos alcanza. Con 10 fotos alcanza si sabés. ¿Qué tipo de? Para saber si es lindo o si es fea. ¿Y si te manda de caripela nada más? Y ahí estás al horno. Entonces. Ahora, otra cosa te digo. Uy, se murió. Estaba chateando mientras hablaba con nosotros y urgencia. Música fúnebre para Luquitas, que se acaba de caer en este preciso momento. Bueno, aprovechamos porque nos corre el tiempo también. Y ya que está y lo perdimos a Luquitas, nos metemos de lleno en la tanda y seguimos con más Nada Que Perder Radio. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada. RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chats. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Buscas un espacio en la radio? RLK es tu lugar. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Vení. Escuchate. RLK. Estás en la radio. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Aquí volvemos con más Nada Que Perder Radio. Seguimos en este programa del día lunes. Quiero hablar un poquito, porque esta es nuestra parte de información hoy, un poquito desorganizada, por decirlo de alguna manera, porque no tenemos al productor Lucas Lamardo, que hasta recién estábamos hablando con él, y esperemos que ya se haya reincorporado y esté escuchando el programa. Yo quería charlar un poco con ustedes, a modo de conversación más que de noticias, el tema de Air France, ¿no? Este tema que genera Air France. No me molestes. Air France. Estamos. Anuncia que su vuelo acá y no. Este chat está terrible. Se cae un Airbus con más de 150 personas. Cuando se te cae el amigo, no se jode con él. No, pará, en serio. Vamos a darle un poco de seriedad. Más allá de que no la tengas, han encontrado más de 17 cuerpos. Y Alejandrito me comentaba que quedan más o menos o aproximadamente 22 días para encontrar las cajas negras, porque si no caduca la batería y adiós la información. Claro, quedan 22 días. Las es jodido negras, eso. Las cajas negras emiten ondas, ¿no? Para que los radares lo detecten. Entonces, si en esos 22 días no se encuentra, chau caja negra. Claro, porque se pierde toda la información al momento de que pasó la tragedia. El problema mayor no es que porque van a quedar en la caja negra. El tema es que se empiezan a deteriorar las cintas, porque ya se queja. La caja viene cerrada hermética. Sí, sí. ¿Viste? Entonces, conforme va perdiendo la batería, toda la información se va perdiendo. Claro, se va perdiendo. Y encontraron varios cuerpos, como recién decía. Lo que queda muy raro todavía, y ojalá que se puedan encontrar las cajas negras, porque sería una manera de despejar muchísimas dudas que se han generado a nivel mundial, y hipótesis que uno puede pensar cualquier cosa, atentados, cosas que hayan pasado arriba del avión y que uno nunca se enteró. Maniobras de entre países, ¿no? Que alguna vez hemos charlado también entre nosotros, cosas que tampoco podemos decir al aire, pero genera muchas dudas y muchas hipótesis que esto que ha pasado recientemente con la caída de este avión. Son 17 los cuerpos que encontraron. Que encontraron. Sí. Por eso. Sí, de 256. Sí, son muy poquitos. Y todavía lo que a mí me despierta todavía la atención es que a donde hayan caído esos cuerpos, que es seguramente donde haya caído por ahí el avión, ¿por qué y dónde están el resto de los demás cuerpos? Que abajo. ¿Cómo abajo? ¿Y dónde estaban los otros 17? No, porque dicen que si el avión empieza a caer de costado, o sea, con una de sus alas, no sé si está bien dicho, porque la verdad que no tengo... Sí, de sus alas. Cultura aeronáutica. Náutica. Si una de sus alas entra primero en el agua, sí, o sea, caería de costado. Dicen que abajo estalla todo y puede salir para cualquier lado. Ah, el avión. El avión hace tipo bomba de vacío y sale. Revienta todos los cuerpos. Sí, sí, sí, sí. Acá tenemos información de último momento. A ver. Javi, que es casi nuestro corresponsal, sí, nos está informando que ya son 19 los cuerpos. Dos más. Dos más en este, en esta tarde. Sí. Que además se sumó a Estados Unidos a la búsqueda de los restos del avión. ¿Por qué están en todos lados? ¿Por qué hay guerra en Irak y va a Estados Unidos? Y porque van acá y va a Estados Unidos. Para que es así. Ay, Dios. Ay, Estados Unidos, ¿qué voy a hacer con vos? Dice China. Y después dice, te voy a comer. Bueno, sí. Vamos a cambiar un poco la información seria, porque se nos va el programa, se nos va a una tumba. Metámonos en lo deportivo, que es más lindo, más emocionante, y a la mierda con todo esto. Ganó Roger, un aplauso para Roger. Sí, hasta ahí nos merecía. Se lo merecía. Bueno, se lo merecía. Se lo entonces, banco a Roger, Sí, más que a Nadal. Contame, a ver qué. Ah, en calzón. Contame lo de Roger Federer. Bueno, Roger, ¿qué ganó Roger Federer? Ganó ayer el Grand Slam de Roland Garros. De Francia. De Francia. Llegó al Grand Slam número 14, fue la primera vez que ganó el de Francia. Sí. Le ganó a Robin Söderling. Sí, el sueco. En tres sets. Y sí, el sueco, que es la primera vez que llegó a una final de Grand Slam. Y así alcanzó un récord que tenía hasta este momento, bueno, hasta antes de ganar el Grand Slam, Pete Sampras. Pete Sampras. Sí, es correcto. Sí, se convirtió con él ahora en el jugador que más Grand Slam ganó en toda la carrera, sí, de tenis. Están igualados. Con la diferencia de que Sampras nunca ganó Roland Garros, si no me equivoco. ¿Nunca ganó Roland Garros? A ver, no, habría que chequear eso, ¿eh? Tipo, tiene información al aire que después hay que corroborar. Como que se mete en una fosa. Sí, en un lugar donde no me ¿por qué te metes en una camisa? No estoy al alcance. Mientras Alejandrito sigue paveando. Preguntale a Javi, que está por ahí. No, pero estamos. Esto es una cosa de loco. Javi está en Brasil. No. Javi está en Brasil haciendo la cobertura de lo del avión. ¿Cómo le vas a preguntar a Javi lo de Federer? ¿Para qué decís esos datos? Que después no sabemos si. Estoy casi seguro, ¿eh? Y cuando lo confirme. ¿Te parece? No habrás querido. No, bueno. No sé, este me mete en problemas, doctor. ¿Qué dijo? Que Pete Sampras casi seguro no había ganado el Roland Garros. Una cosa de loco. Pete Sampras ganó todo. Ganó todo. Los 5 Grand Slam. No, mirá. Pete Sampras ganó 7 Wimbledon, 5 US Open y 2 Australia. Mirá, le tapó la boca. ¿Y Roland Garros no ganó? No. Más. Yo estaba casi seguro, pero bueno, no me dejan a mí confirmarlo y. Bueno, bien, entonces por Roger, que además hay que decir algo. Le queda muchísimo, todavía muchísimo por delante. Sí, muchísimo hilo. Muchísimo hilo en el carretel. No, yo decía, le queda muchísimo por delante en una carrera por demás exitosa, y hubiese estado bueno también que le hubiera ganado a Nadal. Sí, claro. Porque Nadal, frente a Nadal es algo psicológico. Porque la gente acá boquea, porque yo lo escuché mucho hoy. Dicen que Federer no ganó del todo entero porque no le ganó a Nadal. Y la verdad que Federer es un campeón, nadie le puede decir con nada. Con todas las letras. Nadie le puede decir nada. Bueno, ganó todo lo que tenía que ganar y llegó a la final y la ganó. Y Nadal, por si no llegó Nadal, fue por culpa de él, ¿no? Y ganó, listo, campeón Federer y dale que va. Nos metemos Estoy contento. Bueno, me alegro por vos. Nos metemos en el mundo de internet, en el mundo de la web, para ver esas noticias raras que siempre aparecen en este gran y mar extenso que tiene internet. Bueno, vamos a hablar, no sé si alguno tuvo la posibilidad de internet. La película Up. La nueva aventura animada de Disney y de Pixar. Apple, Macintosh. No, Up. Una aventura de altura. And down. ¿Vos estás drogado? And down. ¿Estás drogado? Vamos, métale. Bueno, sigue batiendo récord. En Estados Unidos ya rompió récord de taquilla. No hay película que le pueda hacer sombra. Promete mucho para este país. ¿Sí? Queremos decirle, tienen que ir a verla porque encima se estrena en IMAX. Una posibilidad que para nosotros no es tan frecuente, teniendo en cuenta, viste, los costos y lo que trata de traer las películas al país. ¿Qué es así IMAX? Que IMAX, el cine en tres dimensiones. Así que queremos recomendarles a todos que tengan en cuenta esto porque es algo más que sorprendente. Bueno, muy bien, entonces. Total, está $80 la entrada del cine, nada más. Che, no. Qué crítico que está. Remale, Estoy duro, estoy duro. Estás durísimo hoy. Antes de meterme en el momento musical, después de este... Mucho azúcar boliviano. Pará. Después de este toque de información rapidito, repáseme, doctor Amor, lo que tiene para hoy, los consejitos que trajo preparados para hoy. Hoy traje dos temas, como lo anuncié el otro día. Sí. Cuestión de peso cuestión y el viejo me mira. El viejo me... Esos son... Tengo intriga por el, viejo. Son los títulos que son maravillosos. Bueno, cuestión de peso y el viejo me mira. Lechona. Entonces, después de nuestro tema musical que tenemos por delante, porque llega el momento de escuchar a Coldplay y su tema Don't Panic. Vamos. Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. El cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate, ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado, ahora relájate, disfrutá y aprende a vivir, que nunca es tarde para gozar. Nada que perder. Volvemos con más Nada que Perder Radio después de que Coldplay haga sonar su tema Don't Panic aquí en esta tarde de lunes, como veníamos diciendo. El Doctor Amor, antes de irnos al tema de la música, prometió cuestión de peso y vamos a desenvolver todo lo que tiene que ver con sus teorías del amor. Muy bien, muchas gracias. Cuestión de peso se refiere a lo siguiente: todos en alguna época hemos tenido hambre. El Doctor Amor ha tenido hambre. Sí, sí. Estamos hablando de hambre carnal. Y seguimos teniendo. Seguimos teniendo. Sexo. Pero hambre en el sentido de que. Quiero sexo. Una época mala. Porque todos tuvimos épocas malas también. De llegar a punto de decir esto es sexo o violación. Y seguimos teniendo. Seguimos teniendo. Entonces, estamos hablando acá de este personaje que entró en mi vida en una época. Personaje nefasto, por cierto. Si me escucha me mata. No. Silvia de Núñez, casi Barrio River. Epa, buena zona. Buena zona. Ya quiero la asociación con un jugador de fútbol. No, creo que era una línea de tres. Bueno, le digo, era macanuda, simpática, pero 1,75 m. Alto. Y 120 kilos. Gorda lechona. Un infierno. No te creo. El turco asado. Una niña traera. Para llegar al lugar donde ustedes saben, había que, como viste cuando ojeás el Clarín los domingos. No. Gordo como el Clarín de domingo. Claro, ojeás el Clarín, te aparece Kirchner, después te aparece Maradona, después te aparece. ¿Cuántos se perdieron ahí? Era terrible, si te perdías. Pero bueno. Le ponías ahí... talco. ¿Eh? Le ponías talco y le hacía que se tire un pedo. No. Para ver dónde está. Está drogado. Está zarpadísimo. A ver dónde está. No le haga caso, doctor. Pero bueno, la verdad que era como entrar a una selva. Encima venía peluda. Sí, aparte, era para entrar a la selva. Era bueno, impenetrable. Era buena en el sexo. ¿Sí? No era impenetrable. No, impenetrable no. ¿Buen estado? No, era buena. 120 kilómetros. No, era buena en el sentido de fogosidad, de cariño. Porque las gorditas. Era una máquina de sí. Las gorditas, en el buen sentido, además, son como más fogosas, ¿no? Sí, pero este era muy gordito. Muy gordito. Esto valía por tres. Y cuando hacía el misionero, con un omelé me quedaba. ¡No! Era terrible. Ahora, ahí digamos, más que una cama de dos plazas, un king size, porque... Al piso. No, al piso nunca me atreví. A veces no me levanto más. No, generalmente era un hotel. Claro, bueno, lo que venga. Un transitorio. ¿Aguantaba? Y era brava. Ah, y una cosa, me acordé ahora. Mirá. Siempre me pedía otro turno. No. Sí. Otro turno. Decía viciosa. Me decía, otro más, dale, otro más. Vicio. Sí, era terrible. ¿Y usted respondía, doctor? Sí, yo respondía, aparte en una época de hambre. O sea que acá le... Ahí tenía para todo el año. Terrible. Acá le está dando indirectamente el consejo a todos esos muchachos que... Y el consejo, que cuando uno anda con hambre tiene que comer pan duro y después viene la masita, la pasta frola. Claro. ¿Tenía olor? No, estoy diciendo. No, usted está equivocando la consigna, la moraleja que está dando el doctor. A veces tenía olor a milanesa. No, porque era pirata y venía rápido de hacer los quehaceres. ¿Olor a milanga? Sí. No puede decir eso. No. ¿Pero en la boca o en la ropa? En la ropa. Olor a fritanga. Claro, no. Venía rápido la media pirata. Entonces me mandaba un... ¿Un sanguchito te llevaba? Un messenger. Me mandaba un messenger o un cosito, un mensajito en el celular. Que usted es un pirata. Y nos encontramos en Mansilla. Le digo a mi mamá. Dice la calle. Pero eso nos encontrábamos. No, ella vivía en Barrio. Nos encontrábamos en Mansilla y Porredón. A tal hora, tac, tac. Y entonces a veces venía de la casa rápido y tenía una milanesa, ¿verdad? Entonces el consejo... ¿Cómo sabe usted? Yo estoy en todo. Usted sabe todo. El consejo para los hombres que salen con una cuestión de peso es... Hay que aguantársela, a comer pan duro y después vienen los buenos momentos. Pan duro y después vienen los buenos momentos. Bueno, pero no sea así, porque debe haber gente que sale con alguna cuestión de peso que la quiere mucho también. Sí, bueno. No hay que discriminar, como ahí decía recién el productor de la Facebook... Claro. De que puede agarrar una gordita. Bueno, gordita también. Bueno, interesante lo de cuestión de peso. Una lustrada. Una o dos. O tres. Tres también. Lo único que me quedo es doble que, turno. Lo único que me quedo es que no se pueden practicar muchas Kama Sutra. No, ahí es normal, porque no se puede. Y ya te digo, cuando hacía millonero, un panqueque quedaba. No. Sí, era terrible. Complicado. Son 120 kilos. Sí, y es. Con aceleración de la gravedad. un taladro la masa, la masa pasa a 160 por lo menos. Sí, usted lo calcula, hace los cálculos en el momento y cae más rápido con la ley de la gravedad. Era terrible. Bueno, un saludo para Silvia de Barrio River. Si me saludito escucha. A Silvia. Escucha, se quiere matar. No, se... va con amor todo esto. Saludito a Silvia, alias Línea de Tres. Línea de Tres. Turquito Azar. Eran tres. Todavía le queda El Viejo Me Mira. El Viejo Me Mira, es espectacular. Pero en un instante. En un instante. Como diría el bambino, en un instante. Bueno, gracias. Se acaba de cerrar la encuesta. Aquí tengo los resultados. La encuesta que preguntaba por qué los deportistas atraen tanto a las mujeres, ¿no? Hoy en estos tiempos que corren, que vemos a muchas botineras, estas vedetongas que se enganchan con los hombres que juegan en el exterior. Y el 81% de la encuesta data que los deportistas atraen tanto a las mujeres por su condición económica, el 9% por su condición física, el otro 9% por su rendimiento y se queda en 0% por cuestión de casualidad. Y era obviamente que por casualidad ni a palos las mujeres... Ni rezando, las mujeres están con deportistas. Así que se acaba de cerrar entonces la encuesta que habíamos abierto el miércoles pasado y cerramos la encuesta... Cerremos también en este sorteo que acabamos de hacer. ¿Quién se va a ir a comer el próximo fin de semana? Ya vamos a decir el nombre del ganador. A un coqueto resto de la costanera, en Costa Salguero, por esas inmediaciones. El señor Alejandrito nos va a develar quién es... Momento, está muy apurado usted. ¿Quién es el ganador o ganadora, quizás, para que se vaya a comer este próximo fin de semana ahí a la costanera? Diga usted, mande usted, señor Alejandrito. El ganador... And the winner is... Es... el señor Gaspar del barrio de Constitución. ¡Gaspar! Un aplauso. Hay que llamarse Gaspar, Llamarse Gaspar y vivir en Constitución. Es verdad. Es. Gaspar que mandó el mail ayer a última hora. Bueno, última hora. Tipo una de la mañana. Sí. Y... con su nombre que nos llamó la atención porque por esto, bueno, igual hay nombres raros, no es raro, es lindo el nombre, pero no es muy común. Gaspar, vamos a estar comunicándonos con vos, sí, para que recibas a la gente entradas. Siempre le decimos que nos comunicamos vía mail y obviamente no vamos a dar el mail al aire porque te imaginarás todas las bromilias que le van a llegar a su mail. Así que Gaspar de Constitución. Mirá, hay que llamarse Gaspar ahí, ¿eh? Sí. Mamadera. Más de noche. Imagínate cuando le dicen hola, Gaspi. Oh. Mirás atrás, le faltan dos dientes. Sí. El comedor entero. Como no. José, Rancio José Luis. Sí. Una cosita increíble. Está bien. Bueno, entonces Gaspar se va a ir con un amigo, con una niña, con su madre, con su abuela, con su hija, con quien quiera, a comer a un coqueto. Si es gay, Gaspar puede ir con su pareja. Pará. Hoy está. Por supuesto. Pará, es un oyente, participó. Bueno, pero, ¿y qué? Si es gay, ¿no te puede oír? Sí, pero. Claro. No. Ojo, si es gay, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Otra cosa es si es puto. Ahí es más duro. Es verdad. Yo no llego a esos términos que usan ustedes. Vos sos medio guarango. Sí. Gay. Sos guaso. Guaso. La palabra es gay. Sos medio chiquirulo vos, sos para guaso. Hablar. Sí. Guaso, pintún. Chiquirulo. Está muy pintún. Che, basta, porque si no la gente no entiende de qué hablamos. ¿Qué me haces con el gesto que me apure? ¿Qué? ¿Qué me haces con el gesto que me apure, Alejandro? Y que ya quiero acabar. ¿Y acabás? Siempre. ¿Y acabás? ¿Quién te está cortando? Nadie te corta. Yo acá tengo todo bajo control. Bueno, después de decirte cómo cerró la encuesta, después de decirte quién es el ganador, que fue Gaspar de Constitución, y que Ale cada vez se aleja más, el facha se quiere ir, no sé qué le pasa, está destroyer hoy. Yo estoy para atrás, tendría que haber hecho la de Luke. Quiero hacer un silencio absoluto de parte de nosotros tres y que el Doctor Amor me cuente de qué se trata El Viejo Me Mira. El Viejo Me Mira. Adelante, doctor. El Viejo Me Mira. Acá nos tenemos que referir a... No me hagan reír, por favor. No, adelante, doctor. Tenemos que referirnos a María Laura de Tandil. Doctor. María Laura de Tandil. Por favor, le pido. Encaramos la recta, nos baja la bandera a cuadros. Bueno, listo. No hagamos como Reutemann. María Laura de Tandil. Un buen viaje. Lindo. Lindo viaje, comida, almuerzo. Me llevó a conocer con un auto Mitsubishi. Importado Mitsubishi. Sierra de la Ventana. No. Posada de los Pájaros en Tandil. Ah, Posada Bianchi, de los Pájaros. Todo. Un espectáculo. Lindo. Llega el momento cúlmine, departamento. Ah, bien. Me llevó a visitar todo, el departamento. Tenía como 6 o 7 compartimientos. Sí. Menos la habitación. La habitación no me la mostró. Me mostró el comedor, me mostró la sala de computación, que esto que lo otro. El living, que era impresionante. Resultado, en un momento dado. Café, charla. Y ahí. Venía muy lindo. Venía todo muy lindo. Manotazo y a los bifes. Ah, bueno. Me mira y me dice: ¿qué me vas a hacer? No, así le dijo. Así me dijo. No le esquivó al bulto. Arrancándole el. Con un batón tenía, como una blusa. Muy elegante, pues. La blusa. Y le dije: te voy a matar. Belleza, nene, sí, belleza. Usted no dijo te voy a matar, dijo te voy a matar. Te voy a matar. Vale, apretando los dientes. Apretando. Te voy a pegar un flor de. Si no, no puedo decir acá. Una flor de. Sí, te voy a matar. Sí. Y ahí quise tirar al desayuno. No era desayuno, porque era ya merienda. Ya era. Quise tirar ahí, pero me dijo: no, acá no. Vamos a la habitación. Vamos a la habitación. Que hasta ahí no conocía usted. No, esa no la conocía. Cuando llego a la habitación, una cama impresionante, 3-4 plazas, no sé, toda redonda era la cama. Todo lleno así de una cosas. Pirata esa mujer. Es terrible. Viuda era. Oh. Era viuda. ¿La viuda negra? Era viuda. Sí. Bueno, vamos a la cama, hacemos el amor. Gritaba como una marrana, gritaba, era hermosa como gritaba. Terrible, terrible. Me puse loco, me puse loco. Sí, rápido me puse loco. Lo que pasa es que me concentro, me puse loco. Y en un momento es como que me sentí desinhibido. Me sentí inhibido. Estás inhibidito. ¿Qué pasaba? Peló una de 20 centímetros. El viejo, el ex marido, el viudo, ocho rulos. El muerto, me miraba. ¿Cómo? Claro, porque estaba en una foto ahí. ¡No! Y me sentí de golpe. Que el tipo te estaba mirando. Claro, yo no me había dado cuenta en el fragor de la lucha. Yo me subí ahí. El fragor de la lucha. Sí. Al palo mal. Claro, y estaba en el cuadrito ahí mirándome. Me agarró una cosa, minibí. ¿No lo pateaste? Minibí. Hasta que después, bueno, volví, digamos, con... Ahí es el viejo me mira. Pero el viejo me mira. ¿Con gana? ¿Eh? ¿Con gana miraba? El viejo me miraba con una cara diciendo, sí. Me está cagando. No, hay una señora viuda. Pero bueno, nada, está bien. Pero muy buen sexo, sí, a pesar de que el viejo... Gritaba mucho. Una de las más... En el podio de las gritonas está. ¿Sí? Sí. A pesar de que el viejo miraba. Y en un caso así hay que seguir. Hay que seguir, ve, claro. Uno se recuperó y bueno, muy linda esta última anécdota, por cierto. Y verídica, además. Verídica, sí, no, sí. Está todo verídico. ¿Tiene para anticipar lo de la semana que viene? ¿O todavía no podemos decir nada? Sobre el final lo tiro. No, ya estamos en el final. Ya estamos en el final. Ya estamos en el final. Bueno, todavía no. Todavía no. Todavía no. Lo dejamos lo para voy el dejar, lunes. Lo voy a dejar que sea intriga. Que sea intriga, sí. Pues si no, se hace en la máquina toda la semana. Bueno. Se nos terminó el programa, se nos termina el programa. Igual nosotros lo dejamos en compañía de toda la gente que hace solo rock del país. Así que quedaste escuchando que viene solo rock del país con toda la banda que está ahí atrás. Luchito, El Pelado y todos los que hacen este muy lindo programa. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en www.radiolk.com.ar. Como siempre, de 18 a 19 horas, haciendo esto que se llama Nada que Perder. En la operación técnica estuvo impecable, como siempre, El Pelado. Luquitas Lamardo, el saludo. Javier Hernán García también. Alejandrito Facha, doctor. Gracias. Mi nombre es Guillermo González. Saludo para Lucas, que ayer fue el día del periodista. Saludos para todos los periodistas. Acá, todos. Señores, se terminó Nada que Perder. Nos encontramos el miércoles. Un abrazo muy grande. Que la pasen muy bien. Chau. Bye.